¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabés quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo te va, Tevele? Bien, estás un poco ronca. Estoy un poco ronca, pero bueno, acá siempre haciéndote compañía. Aunque, y por favor que no empiece ahora Mercedes Centeno y todos a postear que hay alguien haciéndose pasar por mí, porque soy yo, María Eugenia Otero, al aire. ¿Sí? ¿Es María Eugenia Otero? Soy María Eugenia Otero acá, sí. Tenemos a la verdadera ahí. ¿Tenemos a la verdadera ahí? ¿Qué hay? Tengo que denunciar a un impostor desde acá. ¿Están festejando que se murió Grondona ahí en Tartagal? No estábamos exactamente festejando. La verdad es que cuando te comuniqué la noticia, increíble, yo desde Tartagal, Salta, comunicándote la primicia de la muerte de Julio Grondona, estábamos en un impasse del taller y paramos a ver, a comer, y estaba la tele prendida. Sí. No festejé la muerte de Julio Grondona, pero bueno, estamos acá trabajando. No, lo decía por ahí, por los bocinazos que se escuchaban de fondo. Ah, sí, no, es que la gente festeja acá. Sí. Sin razón. Bueno, está bien. No sé, la verdad que no paré a preguntarles, pero seguramente tendrá alguna razón, todos tenemos una razón para todo. Por ahí estás en la fiesta del salamín picado fino de Tartagal y no te enteraste. No, acá lo que se celebra por ahí son... en dos días es la fiesta de la Pachamama. Claro. El primero de agosto. Uh-huh. Claro. Lamentablemente nosotros no vamos a estar volviendo. Claro. Pero faltan 2 días nada más. Sí. La verdad estuvimos, te cuento, a ver, en el marco de qué estamos acá, vale, mis compañeras del programa de Salud Sexual y yo, haciendo una capacitación en consejerías de salud sexual y reproductiva, y justamente el tema de este taller, de este encuentro de 2 días, porque son 3 talleres consecutivos, justamente el tema era... derechos sexuales y reproductivos, y teníamos que laburar fuertemente la interculturalidad, ¿no? Porque lo que sucede acá en Tartagal, en todo el departamento de General San Martín, del cual Tartagal es cabecera de departamento, es que son todas las zonas de los agentes de salud, los médicos y los enfermeros que participaron del taller, ¿no? Gente del departamento de General San Martín y del departamento de Orán. Uh-huh. Bueno, justamente lo que pasa en esta zona es que hay muchísima población indígena, muchísima población en muchas comunidades de diversas etnias, la mayoría son huichí, pero después hay guaraníes, hay chorotes, hay collas, nada, bueno, y lo que pasa fuertemente con los equipos de salud es que por ahí hay una distancia cultural bastante importante, ¿no? Especialmente a la hora de pensar con las mujeres cosas tan importantes y tan íntimas como el tema de la salud sexual y de elegir si tener o no tener hijos, de qué manera y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, uh-huh. Estaba pendiente laburar esto del diálogo entre las dos culturas, ¿no? De alguna manera, entre los criollos, que son muchos de los médicos, de los enfermeros, y algunos agentes sanitarios también, y los agentes sanitarios indígenas, que son los que nos ayudaron un poco a pensar. Uh-huh. La verdad es que una experiencia linda. Bueno, por linda, lo pronto... Piola. Y recién, bueno, ahora vengo, estoy caminando porque estamos volviendo de comprar unas artesanías. Uh-huh. Contenta porque estuvimos de visita en una radio, en la 95.5, que se llama La Voz Indígena, en un programa de salud que tienen dos de los agentes sanitarios que participaron del taller y que nos invitaron al programa, y la verdad es que, nada, una experiencia recontra linda. ¿Qué es la radio comunitaria de sí? Es una radio comunitaria de acá, sí. Uh-huh. En principio es saludable que el Estado esté llegando ahí en plan salud sexual y reproductiva, porque me imagino, uh-huh, que esto antes del programa no debía ser habitual y quizás directamente no fuera, ¿no? No, supongo que no era habitual. De todas maneras tampoco es habitual todavía, ¿no? Hay como, claro, muchas personas comprometidas con el tema, muchos profesionales que abren con muchas dificultades espacios de consejería en salud sexual. Y gente que trabaja con muchísimo compromiso en zonas que son bastante vulnerables y complicadas, ¿no? Zonas a las que cuesta llegar y en las que hacen por ahí una atención familia por familia, casa por casa, mujer por mujer, y nada, es como fuerza de mucho compromiso y con muchas dificultades, con muchas cosas que tienen que ver con matrices culturales, con matrices religiosas que funcionan como obstáculos, ¿no? A la hora de pensar algunas cuestiones que tienen que ver con el ejercicio de la sexualidad libre y con el ejercicio de los derechos reproductivos, ¿no? Uh-huh. Eugenia, ¿qué tal? Sí, Catriel. Buenas noches. Te habla Eugenia Otero. Si usted se confiesa y confiesa a los oyentes que usted es Catriel Fernández, yo le digo que le compré un mate de Palo Santo precioso recién. Para eso tiene que confesarse Catriel Fernández. Me pone en un aprieto porque yo vengo diciendo acá que soy Eugenio Otero y estoy hablando con Eugenio Otero. Decir, Eugenio Otero le acaba de comprar un mate para los santos, Catriel Fernández, así que si usted sigue diciendo que es Eugenio Otero, yo no le entrego nada del mate. Está bien, lo confieso. No, claro, pero a partir de lo que decías recién, entre los contrastes que se daban en el tema entre los criollos y por ahí los habitantes de las comunidades, ¿cuáles fueron los contrastes más fuertes que pudieron ir notando al entrar a trabajar? Hay contrastes que tienen que ver con la concepción, uh-huh, con la concepción del cuerpo, con la concepción de la menstruación, con la concepción de la anticoncepción, con el embarazo, con el parto, con prácticas que por ahí son diferentes desde la medicina tradicional y desde la medicina indígena, después de diferencias clarísimas en la lengua, ¿no? Y eso complica también las cosas y el encuentro, y formas diferentes de relacionarse y de vincularse, ¿no? Hoy nos decían, por ejemplo, si a una persona, a un chivo, le hablas muy fuerte, lo más probable es que esa persona no te escuche porque va a sentir algo así como que lo estás maltratando. Uh-huh. Y son cosas que a la hora de estar en un espacio de consejería, de un tema tan íntimo y tan complejo como la salud sexual, espacios en los que tenés por ahí un ratito solo para pensar con esa persona qué es lo que más le conviene, para darle información, para... Como que hay muchas cosas que acercar. Uh-huh. Y si no tenés un camino hecho de por lo menos haber podido reflexionar sobre el tema, se complica. Uh-huh. Bueno, lo que hicimos en estos dos días fue justamente reflexionar sobre eso. Sentarnos a pensar juntos y tener un diálogo enriquecedor para las dos partes, ¿no? Obviamente. Uh-huh. Yo sé que... En las que, bueno, charlamos, sí, estas cosas y otras, ¿no? Uh-huh. La verdad es que hicimos también un recorrido histórico, ¿no? De por qué algunas cosas son como soy hoy para las comunidades. Y por qué también algunas actitudes que por ahí a veces no se entienden, ¿no? Y que también hace que se aumenten las distancias. Uh-huh. Ahora estoy pasando por la feria, si hay una feria como de muchas cosas, una especie de, de Ciudad del Este, porque estamos muy pegaditos a Bolivia, y evidentemente viene toda la mercadería y está acá puestos en la calle, así que si hay música, todo lo que da tiene que ver con eso. Euge, sé que hay cosas del laburo propiamente dicho que obviamente no se mantienen en reserva, vos sabrás decirme si esta es una de ellas. ¿Cómo es la cuestión de la transexualidad allí? Bueno, es un tema que vamos a trabajar en el próximo taller. Hay gran cantidad de población trans acá en Salta. La verdad es que no sabría explicarte las causas, no sé por qué. De hecho, muchas de las chicas que trabajan en Buenos Aires ejerciendo la prostitución son chicas salteñas. Pero es un tema que igual es bastante difícil de abordar, ¿no? Justamente por esto que decíamos antes, ¿no? Por matrices religiosas, culturales, porque no se termina de saber muy bien de qué se trata, porque no se entiende al otro diferente. Uh-huh. Pero bueno, la verdad es que la gente que participa de los talleres viene con muchísimo compromiso y con muchas ganas de transformar la realidad, y eso hace también que en ese camino se transformen a sí mismos, y por eso también son cosas que podemos charlar y pensar. Uh-huh. Así que nada, felices del resultado. Y bueno, ya te contaré el próximo taller. La verdad es que no sabemos todavía bien cuándo va a ser y cómo lo vamos a abordar, pero bueno, es el pendiente, digamos. Bueno, Euge, queríamos tenerte un ratito, aunque sea en el programa. Sabé que hoy a la mañana tu ausencia me obligó a hacer, y la de Luis Angió, y la de Catriel, me obligó a hacer Enredando las Mañanas solo, en triple función. No, digo, no es que te quiera hacer sentir culpa, pero sabelo nada más. Y mañana, por suerte, está Catriel Fernández para acompañarnos. Mañana estará Catriel Fernández porque yo voy a estar, te cuento, de visita, claro, en una comunidad guaraní de acá, a 25 kilómetros de Tartagal. Nos íbamos a ir a otra que se llamaba Pacaray, que queda a 45 kilómetros, que es una comunidad huichí, pero los caminos son bastante más complicados y habíamos conseguido, a través de la intendencia, que nos prestaran una camioneta para viajar, además del micro que alquilamos, y no va a ser posible, así que nos vamos a una comunidad un poquito más cerquita de acá, que es guaraní, y así que bueno, seguramente a seguir este diálogo que para mí fue de mucho aprendizaje. Bueno, y a la vuelta entonces tendremos más material para que nos cuentes de la visita a esa comunidad. Un beso enorme, te extrañamos por aquí. Bueno, beso enorme, lo único que no extraño de Buenos Aires es el frío, porque acá está calentito y está bueno. Estás en pleno trópico. Hace como 30 grados. Estás en pleno trópico. Estoy en pleno trópico, sí, y descubro cada vez más que quiero vivir en un clima así, no tengo duda. Bueno, a ver, la retaguardia puede mudarse a Brasil en cualquier momento, ¿por qué no? Calentito y húmedo, me contaban ayer que este lado es de... Ahí en realidad estábamos en Jujuy, y me contaban que había como... que hay como una parte que es del otro lado, y esta parte es húmeda, por el alto de Carilegua, que divide y hace que una parte sea húmeda y la otra seca, y con Salta pasa lo mismo, no sé qué es lo que lo divide y que hace que el clima sea así de este lado, pero bueno, la verdad es que como 30 grados tiene una humedad increíble. Gracias, Euge, un beso. Un beso enorme, chicos. Chau, chau. Gracias, Catriel Fernández, haciendo de mí. Es un placer, como siempre. Ahora... Mentiroso. No te voy a entregar nada, tu mate de palo santo, por mentiroso. Ahora usted está plagiando mi nombre, yo soy María Eugenia. No, vos estás plagiando el mío. Ahora que lo dijiste al aire, ya todo el mundo se dio cuenta que no era, bueno, que no eras vos, así que quedate tranquilo. Bueno, un beso, chau, chau. También. Bueno, la... Y a la juventud del R. Y a la juventud del R que está por aquí rondando, exacto. Bueno, el cerebro de la retaguardia. Yo sé que mi estar más al aire me pone en un lugar más visible, pero la que piensa y tiene las mejores ideas en general es ella, que ha pasado por aquí, está en Tartagal Salta y va a traer seguramente muchas más cosas para contarnos en algún momento. La retaguardia. Otero.

si está la solicitada a la que hacía referencia Irene, pero bueno, como dijo ella, la dejamos para el próximo programa. Búsquenla, adhieran. Lo que uno piensa al respecto es que, más allá de lo que se pueda pensar, a algunos le pareció una locura esa acción armada, a otros nos generan dudas y a otros estarán a favor. Digo, más allá de eso, no, lo que no podemos permitirnos es que dejar pasar, después de donde venimos, que haya desaparecidos en la Argentina, en la democracia. Toleramos a los de ahora, ¿no? Mira si no vamos a tolerar esto, toleramos a Luciano Rúa y a tantos otros, mira si no vamos a tolerar a estos que además nos traen la complejidad de tener que meternos en un debate, pero la verdad es que no deberíamos hacerlo, ¿no? Sí, más existiendo eso de la foto con los detenidos, que después no aparecieron, justamente. Claro. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Nosotros, cuando anunciamos algo, en general cumplimos, pero también cuando generamos alguna charla que da para que nos demos tiempo y para que sigamos charlando, como la de recién con Irene Provenzano, la dejamos que fluya. Eso hace que la nota, la charla que sostuvimos esta tarde con los profesores de historia Eduardo Jakubowicz y Laura Radetich, que están de viaje y nos han hecho pinturas muy interesantes que están publicadas en la página tanto de Israel como de Egipto, y que hoy nos daban una pintura de Grecia porque están en Atenas, nos quede para no sé si para mañana, para Enredando las Mañanas o para la próxima emisión de La Retaguardia, pero no, nos parecía que esa charla de media hora tiene que ser escuchada entera. Pedimos disculpas si alguno se enganchó con el programa, porque dijimos que iban a estar ellos, y cumpliremos en otro momento. Vamos a ser muy poco originales diciendo que el tiempo en radio es tirano. Sí, absolutamente. Hablando de tirano, no nos vamos a ir sin hablar de Grondona. Pero tenemos en línea a Rubén Sabuliar, que es integrante de Asambleas Pueblo de San Telmo. Y bueno, finalmente se viene en la ciudad de Buenos Aires un nuevo Metrobús que va, en este caso, a arrasar con unos cuantos edificios, algunos históricos y otros productivos. Es el caso, este último, de uno de los locales de las asambleas. Rubén, bienvenido aquí a La Retaguardia. Fernando Tevele y Catriel Fernández contigo. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando. Gracias. Muchas gracias por llamarnos. Ya está, ¿no? O sea, para Macri no hay vuelta atrás. No, lo más grave es que se negaron a dialogar con los vecinos del barrio durante 7 meses. Porque desde que empezó esto, y que hubo una protesta generalizada en el barrio, que ellos no la pueden desconocer, porque Rodríguez Larreta se enfrentó 3 veces a los vecinos en el barrio, y el problema principal a discutir fue ni siquiera el espacio público, ni las cosas que discute la gente, los comerciantes, sino que el punto número uno fue siempre el tema del Metrobús. Y la respuesta que ellos nos dieron durante 7 meses y en 3 reuniones es que el Metrobús, el trazado este de Paseo Colón, no está definido, es algo a discutir, es algo que hay que verlo más adelante. Y bueno, hace un mes atrás apareció el primer decreto de Macri en el boletín oficial, firmado por Rodríguez Larreta y Macri, donde decretan de manera administrativa, o sea, sin un proceso judicial, el desalojo del edificio Marcoletti. Que esto es el punto más grave, porque el edificio Marcoletti es de 1921, pues es un edificio que tiene 90 años, que fue construido por la gente que había fundado la fábrica de pastas ahí atrás y lo construyó adelante para residencia de los directivos de la fábrica y los empleados más cercanos. Con el paso del tiempo, la gente que vive ahora ahí tiene un promedio de 30 años de residencia, y si bien ese edificio fue afectado a una expropiación en el año 46, jamás se llevó a cabo, por lo tanto la expropiación de por sí misma cae en sí misma, en vicio, porque la gente hace décadas que vive ahí, pagó todos los impuestos, vive, no son usurpadores. Bueno, cuando sale publicado este decreto oficial, realmente comienza a conmocionarse el barrio otra vez, porque dijimos, bueno, acá realmente esto no hablan, no discuten, no dialogan, vienen por la gente. Lo que no nos imaginamos es que a los 10 días de publicarse ese decreto, comenzaba una ofensiva física en el terreno contra la familia del edificio Marconetti, ¿no? Instalando una guardia de la Policía Metropolitana en la puerta con un listado de quién podía entrar y quién no podía entrar, como si fuesen unos ocupas recién llegados de otro planeta. Les cortaron el gas, les mandan a cortar el servicio del gas con el argumento, ¿no?, de que no hay gas sin pago porque no lo hay, o irregularidades porque no lo hay, porque ya ustedes saben que hace, digamos, 40 años que viven ahí, sino con el argumento de que van a ser desalojados. Y lo dejan sin gas, sin calefacción y sin cocinas en pleno invierno. Son 40 familias las que hay en 21 unidades, y ahí hay niños y hay ancianos. Bueno, cuando se produce esto, y encima se produce un allanamiento del edificio por una fiscal para identificar a la gente que vivía, realmente ahí el barrio se conmociona, y bueno, la respuesta es esto que va a pasar ahora el viernes, donde realmente esperamos un corte muy importante, muy grande, en Paseo Colón y Humberto Primo, en rechazo a este... No, nosotros no discutimos el Metrobús, lo que discutimos es que el precio del Metrobús no puede ser familias en la calle. Claro. Eso es lo que discutimos. No, sin dudas. ¿Qué va a pasar con el Club Atlético, el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio? Esto es increíble porque, de qué manera el macrismo cierra acuerdos con los kirchneristas, ¿no? Debajo de la autopista, la avenida es la parte más angosta que tiene, que es precisamente en el Club Atlético. Uh-huh. Bueno, el macrismo acepta no tocar el Atlético. Lo proclaman de manera pública, no vamos a tocar el Atlético. O sea, respetamos la memoria de los derechos humanos de hace 30 años, 40 años, y nos cagamos en los derechos humanos de la gente que hoy en día vive acá. A ver, Rubén, acércate al tubo de vuelta porque te perdimos un poco. Ahí está. No, ellos aseguran, lo han asegurado públicamente, Rodríguez Larreta lo dijo en reuniones con nosotros, que ellos no van a tocar el Atlético. Uh-huh. Que el Atlético lo van a respetar, aunque tengan que angostar la traza de Metrobús de una manera similar a la que está en la Plaza de la República. Ustedes vieron que en la Plaza de la República, en la 9 de julio, el Metrobús angosta. No, ellos están dispuestos a hacer eso, debajo de la autopista, en el Atlético, o sea, respetando los derechos humanos de hace 40 años, con tal de que el kirchnerismo en la legislatura lo deje pisotear los derechos humanos de los que estamos viviendo acá en el barrio hoy en día, 40 años después. Hemos ido a tocar todas las puertas habidas y por haber. Hemos estado en la legislatura. Conseguimos 40 votos para un pedido de informes al gobierno de la ciudad que nunca contestaron. Entonces realmente no tenemos muchas respuestas distintas a esta que estamos planteando, de que el viernes es un corte total y por tiempo indeterminado, y bueno, veremos dónde termina esto, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados ante este atropello, ¿no? Ustedes deben saber que hay recursos de amparo. Hay una nota de Gustavo Veiga en Página 2 hace dos días, donde Gustavo reproduce una entrevista con la gente de la casa. Hay recursos de amparo aprobados. La justicia ha dictaminado contra el decreto de Macri, y sin embargo el macrismo se lanza contra la casa. ¿Qué nos espera a todos los demás? ¿Qué le espera a la Asamblea de San Telmo? ¿Qué le espera a los pequeños comerciantes? ¿Qué le espera al diario Ámbito Financiero, que va a perder toda la parte frontal? ¿Qué le espera a todos los demás? ¿Qué le espera al CAINA, a la escuela Isaura Lancibia? Una escuela que es una referencia en el barrio para contener pibes pobres y pibes con discapacidades. ¿Qué les espera a todos ellos? Rubén, desde estar ahí en el barrio también ha habido muchas movidas, como recitales, como los chicos del violinista que han tocado ahí mismo, y se ha hecho un punto de encuentro con los vecinos. ¿Qué repercusión hubo entre los vecinos? O sea, ¿hay acompañamiento actualmente de toda la gente del tema? Mira, la última jornada de protesta se hizo hace 15 días, que lo organizó la comunidad educativa de la Escuela Isauro Arancibia, junto con la Comisión de Defensa del Barrio, la Asamblea y todo lo demás. Y bueno, fue una movida muy importante, hubo casi 800 personas ahí en eso, y duró todo un día, sin cortar toda la avenida Paseo Colón, simplemente dificultando el tránsito, pero la gente empieza a entender que acá... digamos, vos imaginate un barrio, San Telmo, que no va a tener colectivos. Porque la gente empieza a plantearse este problema. Los turistas son turistas, van y vienen, pero nosotros vivimos en el barrio. No vamos a tener más colectivos en el barrio. Los que estaban antes en las calles Chacabuco, Piedra, Tacuarí, están en la 9 de julio. Sí. Y cuando hagan este nuevo Metrobús, los que están en Perú, Bolívar, Defensa, van para la avenida Paseo Colán. Por lo tanto, los que vivimos dentro del barrio, vamos a ser el primer barrio no libre de ruido, sino libre de colectivos. Libre, digamos, de colectivo, para hacerlo más claro, de transporte público a pasajeros. Uh-huh. Entonces, hay muchos problemas en juego acá. Y realmente la gente empieza a tomar conciencia de que esto es un problema muy grave, pero mientras el kirchnerismo se niega, perdón, el macrismo, se niega a negociar, se niega a hablar de otras cosas que no sean la basura, la luminaria, los tipos van de frente ya con esta ofensiva tan dura, tan inhumana, contra la gente de ahí del edificio Marconetti, ¿no? Porque yo he hablado, los conozco, son vecinos del barrio. Uh-huh. No son gente que llegó ayer a patadas a abrir una puerta y meterse, aunque me merecen todo el respeto los que lo hagan. Esta gente hace 40 años que vive ahí. Han criado sus hijos ahí, han pagado impuestos, han mantenido el edificio. ¿De qué expropiación legítima podemos hablar desde el año 46, cuando en los 60 años siguientes, hasta el año 14, 58 años, nunca nadie en nombre del gobierno vino a ejercer cierta afinidad propietaria, por decirlo en términos jurídicos? O sea, nadie ejerció afinidad propietaria, salvo los que se quedaron a vivir, que pagaron impuestos, levantaron la propiedad, los sostuvieron. Digamos, ¿qué derecho puede tener un gobierno de la ciudad 58 años después a exigir el desalojo a buenas y a primeras sin retribución alguna? Digo, ¿ustedes saben que lo que le están ofreciendo a la gente del edificio Marconetti son 1.500 pesos por mes, por 8 meses? Uh-huh. Para echarlo de sus casas. Y sigamos para acá. La gente, los pibitos que han realizado la recibida de Caina, son pibitos que viven en la calle. Son los pibes que habitan en Parque Lezama, en el Bajo San Telmo, en las recobas que hay en Paseo Colón. Esos pibes son los que se bañan ahí, los que comen ahí, los que estudian ahí. Ellos liquidan el Caina y liquidan el Isauro García. Esos pibes, esas criaturas de la calle. Uh-huh. ¿A dónde van a ir? Claro. Al Isauro García del Caina lo llevan a 11. Y los pibes que viven acá en el barrio, que viven en la calle, en el barrio, las bandadas de pibes, que viven en Constitución, en San Telmo, en Balvanera, en Montserrat, ¿van a ir a 11 a comer y a cenar y a bañarse? Rubén, estos son los problemas concretos del Metrobús, ¿no? Es lo que hay detrás, la parte humana que hay detrás del Metrobús, ¿no? Se nos fue el programa, Rubén, te agradecemos el contacto y estamos atentos a la jornada del viernes. Sí, no, muchas gracias por darnos bola, porque realmente dependemos de lo que ustedes puedan difundir, de la gente que nos dé una mano, porque como te acabo de escribir, esto no es un problema urbanístico, esto es un problema humano. Rubén Chabuliar, sí, un abrazo. Chao. Rubén Chabuliar de Asambleas Pueblo ha pasado por aquí, se viene otro Metrobús. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Qué lindo, una ciudad verde sin edificios históricos. Un edificio. Sí, señor. ¿Cuándo dijo que era 1900? Sí, una pavadita, pero aparte una ciudad verde que tiene todas las plazas cementadas. Camine usted por Plaza Constitución y no va a encontrar verde más que en un agujerito por donde sale el tronco del árbol. Sí, yo no me voy de acá por dos razones. Sí. La primera es porque estamos encerrados. Y sí, Braulio nos encerró y nunca más saldremos de este estudio. Dependemos Quiero de que Braulio lo sepa. Nos abra. Sí. La segunda razón por la que no me voy de acá es porque... Son tres razones. Es porque, para los que nos están escuchando en vivo, porque tenemos un bonus track semi en vivo, digamos. Sí, casi. Nos van a presentar el bonus track los artistas. La tercera, por la que no me voy de este programa, es que a mí me enseñaron que cuando moría un tirano se festejaba. Uh-huh. Que si se moría Stroessner en Paraguay había que festejar. Que si se hubiera... que cuando se murió Videla... festejamos. ¿Qué va a estar muerto Videla? Está paseando por Europa, hombre. y así, ¿no? Sucesivamente. Bueno, hoy murió Julio Humberto Grondona, que sin dudas ha sido un tirano. Uh-huh. Pero un tirano que sabía hacer negocios. Bueno, todos los tiranos en general saben hacer negocios y por eso se sostienen en el poder. Una cifra que rescataba hoy mi querido amigo Diego Hernández, quien fue director de la revista El Tablón, desde la que denunciábamos a Grondona cuando todos los periodistas deportivos querían trabajar en TIC o en Clarín, y por lo tanto lo que sabíamos todos lo publicábamos 4 o 5, Víctor Hugo, Ezequiel Fernández Murs, Gonzalo Bonadeo, que lo hacía desde TIC Sport, doble valor para él, y un par de medios alternativos entre los que estábamos nosotros con la revista El Tablón. 168 personas murieron víctima de las Barras Bravas desde que él asumió el poder en 1979. Digamos, porque uno puede pensar, uno puede pensar que la que los que lo maldecimos durante todo este tiempo a Rondona lo maldecimos por una cuestión económica o futbolística. Uh-huh. Y en realidad la maldición viene porque era un flor de hijo de puta que, entre otras cosas, no solo no hizo nada para evitar esas muertes, sino que propició que las Barras Bravas se reforzaran, se solidificaran, uh-huh, y fueran lo que son hoy, ¿no? Porque eran también su conexión con lo, con los políticos, con los que él se sostenía, con charlas, uh-huh, directas, obviamente, se acomodó con todos y cada uno de los gobiernos que estuvieron, desde Videla hasta Kirchner, hasta Cristina Kirchner, uh-huh, de todos, ¿eh? Del primero al último, con todos, encontró una manera de vincularse bien. Pero además se vinculaba a través de las Barras Bravas. Les daba esta mano de obra de manera indirecta para que la política utilizara en las patoteadas, en los actos. Uh-huh. Así que al menos adjudiquémosle la responsabilidad de estas 168 vidas que se fueron al pedo en canchas de fútbol o aledaños, víctimas de, de las Barras Bravas. Después hay un montón de cosas para decir de él. Nosotros habíamos publicado en el tablón una investigación que tenía que ver con que habíamos dado con un chofer de Luis Nofal, uno de los dueños de Teis Sport, que el tipo en un momento se cansó y quiso hablar. Uh-huh. Y se acercó a los medios que podía, fuimos pocos los que nombré antes, los que le dimos bola, y el tipo había sido testigo, había él llevado sobres con guita desde Teis Sport a la casa de Grondona en Sarandí. Eso lo tomó un juez de la Nación, el juez Mahoudian, que terminó con juicio político, terminó fuera de su cargo por alguna cagada que se mandó, uh-huh, pero le hicieron, le cobraron, claro, el ir contra Grondona y contra Clarín, como sucedió siempre, ¿no? Los jueces que se metían con Clarín terminaban con juicio político. Bueno, fue el caso del juez Mahoudian. Digo, como esas montones de causas que sin embargo quedaron ahí en la nada. Se murió Grondona, la verdad, yo sé que hay familiares que lo están llorando, seguramente, por supuesto, pero a mí me dio alegría. Cherkis Vialo lo está llorando, sí. Bueno, sí, muchos que se acomodaron con él durante años. Y es feo, incluso sé que es feo y es políticamente incorrecto decir que a uno lo alegró la muerte de una persona, quienes nos definimos como humanistas, uh-huh, nos sentimos raros de sentir estas sensaciones, pero yo hoy cuando escuché que se había muerto Grondona, realmente tuve un pico de felicidad, sabiendo que lo que viene no va a ser mejor y quizás sea peor, pero seguro no va a ser durante tantos años, como fue el reinado, el papado de Grondona. Y la duda es a quién le deja ese anillo maldito que tenía en uno de sus dedos y que tenía grabado un todo pasa. ¿Viste, Julio, que todo pasa?